Carnica, que es uno de los titulares de la CGT Zona Atlántica. Con él estuvo también Oscar Zapata, también de la CGT. Vamos a compartir sus palabras. Buenos días. Un poco fuimos convocados la semana pasada por el gremio de los mineros a Sierra Grande, el cual hicimos un plenario, y el cual sobre todas las cosas, lo que se veía y que se veía, venía peleando el tema de la indemnización, nosotros como organización, como CGT, no podemos permitir plantear un tema de la indemnización de los trabajadores, sino la continuidad de la empresa. Nuestra gran preocupación es mantener la fuerte de trabajo. Creemos que esta empresa está mintiendo, alega una cuestión de crisis en la cual supuestamente dice que ellos el año pasado hicieron 3 embarques de hierro, y es mentira porque hicieron 6. Esto quiere decir que ya desde este punto están mintiendo, y el cual están viendo la posibilidad de quedarse con menos trabajadores cuando tienen todo un plantel y todo un yacimiento que es simplemente que tienen para explorar por más o menos por 100 años, sin la necesidad de estar explotando nuevas minas. Esto es lo que está en el suelo, directamente se lo saca y se lo transporta. Así que creemos que nuestra gran preocupación es hoy mantener la fuente de trabajo, mantener que Sierra Grande siga viva con el tema de la mina. Creemos que es muy importante que Sierra Grande siga integrada en la provincia, sobre todo con el tema de la mina, porque si es el recurso más importante que tiene Sierra Grande, y esta es la mayor preocupación. Si no, vamos a volver como en la época del 90, que Sierra Grande va a pasar a ser un pueblo fantasma, sin trabajadores, sin nada. Y creemos que es fundamental que hoy, como CGT, como organización, estemos todos unidos y viendo la posibilidad de ver cómo se puede integrar a esta nueva propuesta, de ver si no es con los chinos, que sea con otros, pero bueno, mantener que Sierra Grande siga la mina adelante y siga con la propuesta de los trabajadores, trabajando y dando respuesta a la gente. Esto es un poco el mensaje que nosotros fuimos a dar allá, el compromiso nuestro de ver la posibilidad de empezar a plantear esto y empezar a conversar a ver qué alternativas se pueden dar en todo este tipo de negociación. No queremos nosotros ningún despido, ninguna indemnización. Lo que buscamos es que se siga adelante con el planteo de la mina y con todos los trabajadores. Gabriel, ¿qué es lo que van a plantear al gobierno? ¿Intervenga la Secretaría de Trabajo? En principio queremos hablar con el gobernador, plantear nuestras inquietudes y ver qué alternativas tienen ellos también con respecto a esto. No, si ya creo que esta gente, los chinos, no han cumplido con lo que tienen que haber cumplido, me parece que es el momento de rescindir los contratos y ver qué otro tipo de inversores pueden llegar a venir y seguir con la explotación minera en Sierra Grande. El gobierno ya intervino el año pasado, aportó varios millones para la continuidad de los trabajadores. Sin embargo, bueno, hoy la situación es la misma. ¿Qué análisis hacen de esta intervención que tuvo el gobierno? Y que, bueno, fue un parche, ¿no? No, creemos que ha sido un parche. Solamente ha sido simplemente un parche que ha expresado el gobernador y lo ha hecho sin titubear, y esto es muy importante también. Pero también creemos que hoy esta gente tiene la posibilidad de poder seguir explotando algo que no tiene mayores costos. El mineral está en el suelo, no hay que buscarlo en otra parte, ni hay que cavar, ni hay que explotar nuevas. Hoy hubiese sido muy importante que hubiesen venido los mineros, hubiesen explicado bien cómo es el trabajo específico en la mina, qué es lo que están haciendo los chinos y a dónde apuntan. Pero bueno, yo creo que esta empresa ha venido dando, al contrario, ha venido reduciendo todo. Cuando el compromiso de ellos es que tenían que haber dejado cosas para Sierra Grande, ni siquiera este, hubiese mejorado algo en salud en Sierra Grande, no, tampoco se puso nada, ni siquiera una ecografía, un ecógrafo, algo como para el hospital, no hay nada de esto. Entonces es necesario conversar con el gobernador y ver cuáles son las alternativas que podemos llegar a, que puede llegar a tener, y bueno, qué es lo que podemos sumarle también nosotros. Más allá de todo esto, nosotros hemos manejado algunos números que nos han planteado los compañeros de Sierra Grande, sí, en donde se hablaba del precio de la tonelada, sí, que dice que el mercado internacional está más o menos en 45-50 mil, entre 45 y 50 dólares. Sí. Los chinos están diciendo que el costo de la producción está en 80 dólares. Ajá. El gobierno lo ha estado asistiendo económicamente el año pasado, con lo cual los compañeros mineros nos decían que eso le alcanzaba para pagar el sueldo del personal. En total son 270. Desde la Secretaría estamos analizando que estamos frente a un gran cuento chino. Porque como decía acá el compañero Gabriel, los chinos no han hecho ningún tipo de inversión. Simplemente han usado todo lo que estaba allá arriba de la mesa, arriba de la tierra, sí, que era lo que dejó la empresa anterior. Claro, la montaña que estaba ahí. Claro, o sea que ellos lo único que tienen que hacer es cosechar y exportar nada más. Claro. Y están hablando de que exportaron más o menos 3 barcos de 30 o 40 toneladas cada uno, sí, y en realidad los mineros nos están diciendo de que son más, que son entre 6 o 7 barcos que ya se exportaron. La reserva, como decía Gabriel acá, es inmensa. Estamos hablando de un estudio que se hizo más o menos en el 2001 de 500 millones de toneladas de hierro que hay en esa mina. Lo que se puede exportar por año puede llegar a 5 millones de toneladas, pero con un personal que ronde más o menos los 1.500 operarios. O sea que estamos acá ante los chinos que no han hecho ningún tipo de inversión, solamente han utilizado la mina hasta para beneficio propio. Sabemos que hay, como dijimos hace un ratito, que hay representantes del Estado, como a nivel nacional, legisladores, como el propio intendente, que han hablado sobre este tema, han hablado con el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero ellos lo que están planteando es que le paguen toda la indemnización, porque se hablaba de un 50% y el resto en cuota. Nosotros de la Secretaría dejamos bien planteado el tema. No queremos indemnización, pero sí queremos la fuente de trabajo y queremos los puestos de trabajo de cada uno de los mineros. Y que realmente se haga un estudio para seguir creciendo, para hacer más inversiones. Pero hay que hacerlo con la empresa seria. Y ahí es donde está la responsabilidad del Estado. Muy bien, ahí escuchábamos a Gabriel Garnica y a Oscar Zapata, referentes de la CGT Zona Atlántica, dando su visión de lo que es el conflicto referido a los despidos y prácticamente ya cierre de lo que es la minera de Sierra Grande, que está siendo explotada desde hace años por una empresa estatal china. Sí. Y que bueno, ha reducido su personal, van a despedir a todos y luego van a contratar solamente a 40. Una situación que tremendo, preocupa, ¿eh? Y mucho a los directamente afectados y a los que van a sufrir a partir de que va a haber un montón de gente que no va a ir nunca más a comprar o no va a tener posibilidades de hacerlo como lo hacía habitualmente, a comprar en un negocio y demás, ¿no? Se cierra como un motorcito económico ahí en Sierra Grande, que bueno, no solo es el empleo directo para estas personas, sino todo lo que ese empleo genera para lo que es la vida económica de esa localidad de la provincia.